Estamos en otra edición de Comediantes. Yo soy Thor. Estamos acá con un gran panel, con Mariela Campre, Ger, Paula Solari, Alejandro Best, Eduardo Deku y Ingrid Mierhal. Una cosa así, ¿no? Algo así sonaba. No me gusta Mulchi, ¿cómo es? No me gusta Mulchi, no es mi Mulchi, mi apellido. Che, ¿y todos acá hacen stand-up? ¿Todos? ¿Vos también, Ingrid? Sí, debuto el viernes. Está virgen de stand-up. Está virgen, es lo único que tiene virgen. Che, ¿y el resto son de, vienen haciendo stand-up hace rato, no? Vamos en orden. ¿Deku? ¿Hace cuánto? Tres años. ¿Vale? Yo hace un año y medio. Dos, ponele. Hace como dos años. ¿Qué te hace el Virgo, Gil? De hecho, bueno, corría el año. Ya no se quiere bajar más. Un genio, olvídate, Alejandro, olvídate. Un genio. Ya no se quiere bajar más, claro, un genio. Corría el año 1976. Cuando dijo, pues, cállate y baja. Pero ahora está incorporando personajes a su monólogo. Personajes, va para el lado más teatral. Sí. Joyitas. Me estoy bandeando. No sé si en todos los aspectos o solo en el aspecto teatral. No, está bandido. Bueno. Sí. Está muy bueno, sí, usó un sable y todo. Igual la genia acá es María Campre, que es de stand-upera. Sí, stand-upera. Hace tres semanas. Recién nacida. ¿Eh? ¿Te duele el culo? Sí, hace rato, no importa. Se te ensancharon las caderas. Se me ensancharon las caderas. Con ese vamos, toca tu blues. Pero bien cara dura, la mina ya se subió dos veces al escenario, Tomás. Se va a la tercera. Y va por una tercera. Va por una tercera, porfiada. Dale que va. No, van, me faltan dos más. Cuatro. Bien. Ah, ¿te gusta? Sí, me gusta, sí. Me gusta. A mí no me venga con cosas chiquitas. Si yo la hago bien, a lo grande. Pero eso solamente estándar, digamos. Sí, después ahora, con monólogo y humor en general, sí, tenés más, sí, experiencia. Sí, un poco más, ponele, sí. No, la mañana no tienen el amor es ciego. Mañana podemos sucio. Pasar chivo, ya estamos. Eso para el final. Para el final, al final tiramos todos los chivos. Todas las redes sociales, ufa, no. Bueno, acá la señora Paula Solari que se presente. Sí, hola, chicas, soy Paula Solari. 20 años, hace que hace estándar. Hace 20 años, ¿verdad? Tiene 25, ¿no? Sí, claro, por ahí. Nació con... Dale, preséntate, Paula. Bueno, mi nombre es Paula Solari. ¿Hace cuánto que haces realmente? Stand-up hace 6 años casi. 6 años. Sí. Y tenías, antes venías del teatro también. Del teatro, sí, soy actriz. Claro. Porno. Porno. Como la chicholina, no, más que más joven. Y sí, con animales. Y con animales, sí. Bueno, chicos, cada uno hace lo que puede. Claro. Bueno, hay como un gradiente así de niveles de experiencia. 6, 3, año y medio, 3 semanas... Virgen. Esa es la más interesante. Sí, claro. Es un buen punto de partida de la conversación. ¿Cómo lo ven el stand-up ustedes? ¿Ustedes lo piensan como... Bueno, Paula, yo sé que da clase y hace stand-up hace un montón, pero el resto lo ven como un futuro, como una posibilidad para ganarse la vida? ¿O lo ven solamente...? Porque hay mucha gente que lo tiene como hobby, digamos, que es algo que le gusta hacer, que ya tiene su profesión armada. ¿Cuál es la visión de ustedes? Por orden. Yo, como virgen del tema, por ahora es un hobby. Está bien. Y sí. Yo creo que son pocos los que puedan vivir de esto. No, porque sí, es muy difícil juntar gente acá en Rosario. Claro. Muy difícil llevar gente. Por ahí, bueno, la gente que da talleres, da clases, bueno, se la rebusca con eso. Pero con las funciones no es fácil, parece. No, para ahora no. Yo igual lo imagino como que recién podría empezar a funcionar dentro de un par de años. Y eso que yo, en estos 3 años que empecé a ver estándar, se expandió mucho. Sí, sí, sí. Mucho. Sí, sí, está mucho más que hace 3 años. Había muy pocos lugares antes. Claro. Y hay muchos grupos también haciendo estándar. Sí, igual, más o menos. Sí, yo creo que sí que se puede vivir de eso. Particularmente no es el caso, pero como está en auge, está bastante en auge, se puede llegar a... Hoy por hoy a lo mejor es un complemento. Claro. Pero yo creo que el día de mañana hay gente que puede vivir de eso. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ay, no, Torro, no cantemos eso. No. Lo boluda. Lo boluda. horror. Sí, bueno, qué sé yo, yo vivo, chicos, de esto, pero... Y el tema del auge, no sé, es todo un tema, porque cuando yo arranqué con el stand-up, acá en Rosario no había nada, absolutamente nada, pero nada de nada de nada. Y fue un laburo de mucho tiempo y de mucha gente que ya mucha gente se ha bajado también, sí, claro. Y se ha dicho, chau, me voy, no quiero más esto. Y es como que un auge que no termina nunca de completarse. De explotar. Nunca termina de completarse. Y en la, y a lo largo del tiempo es como que veo pasar gente que dice, ah, el Donito, en no sé cuándo. Y no pasa nunca, chicos. Ojalá realmente, pero no es que no pasa nunca, sino que es el trabajo del día a día, ¿me entendés? Del ir haciendo, de la continuidad. De eso es lo que a mí como comediante, y habiendo empezado hace tanto y habiéndolo traído y todo, y para mí hoy lo que hay en Rosario respecto al stand-up es maravilloso y es muchísimo. O sea, para mí estamos como en una de las puntas más altas y no sé si se podrá llegar a más, pero ojalá que sí, ojalá que sí. Lo que pasa es que también tiene que ver mucho con la gente. Acá no es masivo, pero ella va a algo que refiere al teatro local. Claro. El teatro local, la música local, el arte local. Es pues complejo. Llevar gente a ver un espectáculo de lo que fuese. Claro. Para traer a Piquini, a Elena, a Noel y al Broadway, te lo llenan. Claro. Entonces voy a decir, a concha de tu madre. Pero bueno, también tiene que ver con una cuestión de ideología y de gente que tiene que poner más cosas y de artistas que están buscando todo el tiempo el cómo. Y creo que eso es no desistir a eso, decir, bueno, hay que seguir buscando la forma. Es un laburo de todos los días. Sí, es un laburo, sí, y muchísimas sí, veces te dan ganas de decir, bueno, se va la concha de su madre. Y lidiar con 3 millones de cosas. Claro. Lidiar con sonidos, lidiar con dueños de bares. Sí, producciones, lidiar con digamos. Producción, lidiar, claro. Lidiar con millones de cosas que bueno, se va cansando, pero creo que con alguna que otra loquita. Con alguna que otra loquita. loca de mucho. Pero bueno, qué sé yo. No está hablando de mí, bueno. Está hablando de Mariela. No entra en la categoría. No, desde loquita, no. Seguramente mucha gente que se bajó, como decís vos, es porque buscaba hacer plata rápido. Y sí, por eso se bajaron. Para eso está el culo. Sí, sí, hay mucha gente que busca hacerse. Pero hay una gran verdad: la gente acá no apoya las cosas locales. Sí, no. Eso lo decía Carlos Gómez en un programa que hicimos acá. Que la gente acá no banca mucho la movida local. Yo te conté una anécdota. No. Hace unos años hicimos una producción con mi mujer, con una obra de teatro en la Bardem. Muy buena fue esa obra. Y con mucho despliegue. Y venía la gente a la boletería, preguntaba, se interesaba, qué se trataba. Y por último preguntaban, ¿son de Buenos Aires? No, le decía el boletero. Y ese le iba todo el interés. Claro. Parece que viste que todo lo que viene sí, de Buenos como si Aires... Fuera, sí, sí, sí, sí. Si sos del interior, no sí, se ve ni pamoco. Menos si sos de las Rosarios. Hagamos todos youtubers. Yo firmo. ¡Hola, chicos! Acá estoy con... ¡Tor! Instagramers. Que quiero que me rompa el Tor. Mariela, ¿te falta eso? No, yo voy a morir en el culo virgen. No, olvídate. Sí, Mariela, ¿cómo lo ves? Yo te voy a convencer. Bueno, yo vengo de otra rama. Yo estoy estudiando profesorado de teatro. Quiero ser docente de teatro. Y como actriz, yo sí lo veo como una fuente laboral. Claro. Actuar en general, digamos. Sí, sí, totalmente. Y es como una técnica que recién voy aprendiendo. Y la verdad que me gusta. Laburo con muchos stand-uperos, así que me siento como en casa, aprendiendo, claro. Digamos. A full. Sí, yo creo que acá en Rosario lo que tenemos, que por ahí no lo vemos todavía, es que hay muchas ciudades y muchos pueblos alrededor que tienen mucha hambre de comedia, de shows en general, de entretenimiento. Pero también va a eso que decías vos, Paula, de la producción en general, que uno se puede forzar en lo artístico, pero después hay una parte de producción que no está y que la tiene que terminar haciendo uno. Eso es terrible, sí. El artista tenga que cubrir, que ahí es donde está el cansancio y el después decir, chao, no quiero hacer más esto. Porque cuando alguien, un artista, empieza a tener que cubrir cuestiones técnicas, cuestiones de producción, de diseño, vos decís, no, y eso te hincha las bolas. Y sí. Eso, con subirte una función y tener que estar lidiando con el sonido antes, voy a decir, no. Sí, no, bueno, no es lo que te pasó. Claro. Es lo que nos, y que nos pasa todo el tiempo. Nos pasó, todo fue. entre que enchufar, no enchufar, que el cable, que el tema, que lo tenés en un CD, sí, sí, que viene después del escenario, los nervios de puta. Sí, sí. Claro, sí, sí. Sobre todo para ellas, o sea, es como que, por ejemplo, yo lo que veo que Mariela y Paula son como una doble función. Porque es como que están, no solamente se encargan de hacer la presentación y más, sino que también tienen que estar pendientes de la música de este, de aquel, de aquel, de aquel. Detrás del escenario. ¿Me entendés? O sea, todo lo que es el detrás. Entonces es como, en vez de terminar así como, terminan re cansada, re estresada, y vos decís, le ve la cara a ponerle a Paula y vos decís, la puta, o sea, se rompió el culo al esto. Pero nada, eso, le ponen mucho. A mí, yo viéndola a ella, me dieron ganas de hacer esto, básicamente. ¿De que te rompan el culo? ¿O claro, claro, y me son años de que te rompan el culo. Yo la vi, claro. Ella la vi con una calza y digo, yo quiero tener esa abertura y sos papo. Ah, yo también la vi. Yo también la vi. La me dedicaron un monólogo, un alumno, una vez, sí, a mi papo. ¿En sí. serio? Sí, sí. Me gustaría escuchar un pedazo, ¿te lo acordás? No es parte de tu habilidad. No te... A mí también me dedicaron un monólogo. Sí, me acuerdo. ¿Al Lupito Corto? No, no por corto, en realidad. ¿Por gordo? No, no, no, no, lo tenía como un pito... fresco, ¿me entendés? Que fresco, se toma... ¿Cómo sería un pito fresco? Un pito fresco es un pito que anda dando vueltas... ¿Qué le cae? Es un pito que le chupa todo un huevo, literalmente, no. Y se va a hablar con ellos en vez de hacerlo. Fue un, la verdad que fue un lindo recuerdo. Bueno, es parte de una habilidad oculta también que tengo. Tener pito fresco. Entre otras, sí, sí. Bueno, pero yo estoy esperando a llegar a viejo. Viste, está el refrán ese: mientras exista lengua y dedo, los viejos nunca estarán al pedo. Bueno. Bueno, joyitas que vamos tirando para que los oyentes se deleiten. Claro. Ay, deleite. Es muy bueno. No, pero sí, todo el tema de la producción es complejo porque no hay productores todavía. El último programa que hicimos vino Jessy Maura, que hoy estaba, que estaba como arrancando con eso. Hace un par de años viene, está en la temática, y recién ahora está con esto de ser manager o de asistir con la producción a diferentes artistas. Y es una cuestión porque, como decíamos, todavía no está la plata, entonces como que los primeros productores van a ser gente que le interese la movida y que como que vean un futuro, pero todavía no vean la plata. Sí, un laburo importante hay que hacer. Y lo que pasa en Buenos Aires también, como decíamos antes, ¿viste? Que la gente quiere ir a ver siempre a alguien de Buenos Aires, es que hay mucha concentración de gente allá, hay mucha concentración de talento, de cierta forma, en el sentido de que allá también les pasa, de que en Buenos Aires mismo el circuito hay tantos comediantes que también medio que se tienen que ir afuera, se tienen que ir alrededor, al conurbano, a distintas ciudades que están cerca, porque hay un exceso de oferta también. Sí, claro. De prevalecer, ¿no? Insistencia. Sí, y acá en Rosario yo noto que por más que el público rosarino no banque mucho las movidas locales, sobre todo las movidas under, hay una especie de demanda de humor o de stand-up o de comedia en general, de entretenimiento. Como que la gente quiere ir a ver algo para reírse, pero tiene que coincidir todo, el día, el lugar, que la gente que va, como que hay... Sí, de la difusión también, porque es una alternativa... También una alternativa de un plan de un fin de semana. O sea, las clásicas son cine, teatro, salir a tomar algo. Y por ahí ya cuando presentás es como una nueva alternativa de salir a noche, la mayoría. Sí, pero también a mí lo que estoy viendo ahora, me estoy sumando más a lo que es el stand-up, pasa lo mismo que con el teatro. Vos haces teatro para gente que hace teatro. Claro. Entonces es un mismo círculo. Y va a haber stand-up. O vas a hacer stand-up y tu público hace stand-up y se maneja todo en un circuito. Claro. Y cuesta que venga un público de afuera. Por ejemplo, yo no quiero ir a ver stand-up. Claro, no existe, ejemplo, no existe. Yo que soy virgen en el asunto, cuando yo empecé, que a mí me tiraron la onda o que yo me puse como para querer hacerlo, a la gente, ponerle a mi entorno, muchos desconocían lo que era stand-up. Claro. ¿Entendés? No, yo me empecé así y me dice, ¿pero qué es eso? ¿Entendés? Como que, ¿qué iba a hacer? Un striptease, ¿entendés? No, le digo, hacer un monólogo, qué sé yo, es como... Ah, y como que desconocían, entonces, por ejemplo, la gente que va a ir el viernes a verme a mí, a ver a mis compañeros, es como gente que no tiene puta idea, a excepción de otros que ya me acompañaron a ver los ciclos de ella. Pero es como gente que vos le decís, y no saben qué, o sea, van a ir a ver qué onda. O sea, yo le digo, voy a estar arriba del escenario y voy a hacer un monólogo, y la idea es que se rían. No sé si los haré reír, pero... La idea es que se generen lugares donde la gente a lo mejor no tenga que verse obligada a pagar un derecho a espectáculo. Claro. Esto, obviamente, que atenta directamente contra el bolsillo del artista y contra el bolsillo del del productor, el encargado del lugar que decía eso. Pero creo que es un paso fundamental eso, porque apenas, o sea, un bar, un restaurante decida poner a un comediante dentro de su grilla habitual, ahí es donde se va a hacer más masivo todo. Sí. Y como que digamos que el comediante sea un plus a lo que ofrece el mismo restaurante, ¿no? Que como un servicio. Claro, como un servicio de, digamos, como para agasajar a los comensales, ¿no? Que sea como que el artista esté diciendo, hey, me da un espacio, entonces como que yo siento que hoy por hoy el artista es como que se tiene que buscar su espacio o tiene que ir a pelear su lugar en vez de, digamos, que se lo dé. El otro día, mira, fui a ver a los chicos del grupo Iken, que estaba en un bar. Y dice, bueno, pagamos el derecho de espectáculo, la gente que no quería verlo, que no quería pagar, se agarraron y se levantaba y se iba. ¿Entendés? Entonces eso es lo que vos estás diciendo, básicamente. Totalmente. Sí, es eso pasa, pero... Pero es lo que está haciendo Jessy ahora. Y yo fui a la primera noche de Jessy. Claro. Y la verdad que fue bastante traumático para los chicos que subieron al escenario, porque la mayoría de la gente no le daba bolilla. Claro. O sea, había unos pocos que habían reservado, que estaban en la mesa adelante, pero el resto del público estaba hablando a los gritos y se complicaba. Claro, es lo que pasa en muchos lugares, que por ahí la gente va a comer. Claro, ahí no está esperando a alguien que se suba a hacer un monólogo. Pero por eso está bueno que se generen lugares donde se sepa que hay cerveza. Sí, claro. Claro. Yo no sé qué difusión le habrán dado a esto, pero... Igual hay lugares que al artista como que les chupa tres pies, lugares que sí, vos te das cuenta que lo reciben y como que le dan como un cariño, decir, valoran lo que hace. Porque te pasa eso, que hace bobada. Yo lo digo porque conozco gente, me va y como dice, no, la verdad que me chupa los gente. Y la gente también es chota, se tiene como actitud de chota. Uh-huh. El otro día, el sábado pasado, se quedan todo hicimos la función. Sí, no como la mía que es fresca. Mi nombre es Deku, pero me dijiste. Bueno, claro, no se ve, no se ve. No, no, perdón. Alejandro. Best. Fresco. El otro día, el sábado pasado, hice una función en un bar. Y en donde los que iban a ver el espectáculo pagan derecho a espectáculo. Y los que no, no. Entonces, obvio. Sí. Bueno. Elemental. No, pero está buena la aclaración, porque digamos, hay lugares donde no podés. Bueno, pero ¿qué pasaba? Sí. La gente... Es rubia, Paula, perdón. Cállate. La gente estaba sentada, o sea, los que no veían el espectáculo estaban sentados más atrás y te decían, no, ya nos vamos. Y se quedaban, claro. ¿Entendés? ¿Y qué haces? Y se queda, Y después, cuando uno le chupó un huevo, se levanta y se va. Eso no está bueno. Porque nosotros cuando hacemos funciones, que ni siquiera la gorra, porque el que hace la gorra te respeta. Porque la gorra, bueno, me quedo. Porque vengo a ver el espectáculo, me quedo. Ahora, por ejemplo, voy a invitar a alguien gratis. Estamos haciendo una... Te levantan y te dan en la mitad, se aburrieron, no le caíste bien, lo que fue y se va. Y eso es una falta de respeto. Y eso pasa porque no pagaron la entrada. Claro. Pero también hay que educar al público un poco. Entonces, bueno, estás tranquilado. ¡Puta que lo parió! A mí me venía a preguntarte, ¿vos vas a pagar el espectáculo? No, obvio que no. Lamentamos confesarte que tu último espectáculo no lo pagamos. No lo vamos a pagar. Hasta que no cambies el monólogo. Hija de puta. Y el de mañana tampoco. El de mañana. Pero los chivos dijo que al final. Y pero si no va a pasar acá 3 meses, ya claro, pasó. Sí, sí, claro. Bueno, resulta que hace 3 meses. Y era la última que se hacía. Cagaron. Entonces ya me decís, debuto el viernes, yo debuto en unos días, así no se sabe cuándo. Es verdad, Ingrid debutó. ¿Cómo pasa el tiempo? Esa fecha va a tener el culo roto, seguro. ¡No! Mi culo va a seguir siendo virgen. ¿Cuándo cumplís los 30? El 5 de mayo, el año que viene. El 5 de mayo. Acordate, María. 5 de mayo, listo, registrado. Recalculando. Che, ¿qué? María, ¿te gusta vos esto, no? Es del. Lo que solés. Está haciendo referencia al micrófono. Sí, lo habitué. Está haciendo referencia al gran micrófono que hay. Es cabezón. Este está más bueno. Este tiene más onda. Podríamos más decir cabezoncito. Que ese micrófono es una antítesis a mi pito. No, pero está mirando para abajo. Está mirando para abajo. Sí, alguna desesperada que metió. Le mordió. Le mordió. Me dejó la sola. Un par de mordiscones. Sí, es como que este está circuncidado, entonces se fue curtiendo con el tiempo. Sí. Como que no tiene el capuchón que lo protege. Claro, es un micrófono judío. Sí, yo creo que esto estamos hablando es como algo que solemos rodear esta temática en este programa, porque pasa eso, de que como que está la movida está creciendo acá en Rosario, pero todavía faltan como figuras, como gente que convoque gente y que mueva gente, como pasa, como decíamos antes, cuando viene alguien de Buenos Aires, viene... no sé, como vino hace poco Ezequiel Campa y llenó la Bardén. Sí, en realidad, más que figura, falta constancia y determinación, sangre, sudor, lágrimas. Sí, sí, sí, no, sí. Bueno, todo eso son los... Difusión, como... eso, difusión. Sí, difusión. Más falta de difusión y algo, por ejemplo, fijo. Ah, porque la difusión que se hace generalmente que por Facebook, claro. Y siempre da vuelta la imagen. Sí, sí, sí. Sí, a mí lo que me sorprendió en el verano fue que fui a ver Rosario Stand Up, que estuvieron en el Club La Comedia. El Teatro de la Comedia. Teatro de la Comedia, Club de la Comedia cualquiera. Teatro de la Comedia, y me sorprendió la cantidad de gente que había, lleno. Pero bueno, ahí también hubo una difusión de gráfica en la calle gigante. Tuvo respaldo de la municipalidad. Claro, el tema es ese, si hay una difusión, si alguien se juega con 10 lucas de difusión, puede que ganes después de 20 o 30 lucas del espectáculo. Pero ¿quién se pone con esa difusión? Claro. El tema es ese. El tema es arrodillarse a la gente correcta. O sea, gracias a Dios tenemos tres mujeres acá. Se pueden arrodillar ante la gente correcta, que nos den la difusión y después listo, ya está. Somos los standuperos de Rosario. Bueno. Qué ciertoso. Es complejo, pero bueno. Sí, qué ciudad da poco. ¿Hay que pulir un piso? No entendí eso de arrodillarse. Sí, hay que arrodillarse. No sé si vos te enteraste de la hay gente que va a monologarte que tiene que hacer antes. Hablando de monologarte. Yo pensé que lo estaba haciendo con Paula. Lo habíamos dividido, Paula. Uno con vos, uno conmigo. Tenés que orar que te vaya bien, por eso te arrodillaste. Claro. Que hablemos un toque de monologarte. ¿Cómo es la experiencia? Ah, vamos a estar así, para 3 meses estamos todavía. Sí. Bueno, pero si va a pasar dentro de 3 meses, tenemos que hacer. Che, que lindo, llegó la primavera. Da igual, es un ciclo que lleva cuántos años. ¿Vos estás haciendo dentro de 3 meses? ¿Cómo? Sí, sí, va a salir dentro de 3 meses aproximadamente. Che, que viene calorcito. Monologarte es un ciclo de monólogo. Ah, pará, vamos a contar bien. Habías arrancado, sí, sabemos que monologarte. ¿Qué querés contarle a mí? Sí, ¿qué vas a decir yo cuando presentas? Con Mariela somos amigas hace mucho tiempo ya. Y resulta que un día corría el año 1955. Ay, Dios, qué horror. No, nos conocimos en la escuela de teatro. Bueno, y de ahí de dijimos, nuestra amistad, vamos a monologarte. No, y nosotros resulta que un día empezamos. Y así arrancamos el ciclo. Entonces un día dijimos qué hacemos, qué sé yo, qué sé cuánto, porque nos juntábamos a hablar y hablábamos al pedo horas, noches enteras de hablando, la ¡cállate la boca, que estoy contándolo yo! Bueno, entonces estábamos hablando amigas, al pedo. Paula y Mariela. Hablando y al pedo, le gustaba hablar al pedo. Y ahí creamos una obra que mañana, o sea, que hace 3 meses fue la última función. Que se llama El amor es ciego, sordo y sucio. Esa obra de teatro la hicimos y de ahí se desprende lo que es 85 producciones y grupo de teatro El Cuelgue. Que ahora somos... lo hacen con el texto lo hacen ustedes. El texto sí, es nuestro. Sí, es nuestro. Y bueno, nosotros somos el grupo de teatro El Cuelgue y el grupo de teatro El Cuelgue desprende El amor es ciego, sordo y sucio, otra obra más que estamos ahí teniendo. Varieté, diferentes espectáculos y monologarte. Monologarte nace el año pasado. El anterior. Bueno, sí, hace 2 años. 2014. No, el año, sí, no. Bueno, 2014. Sí. 2014, claro. Para que no sepan, Mariela y Paula se drogan. No, mentira. Bueno, es el ciclo de monólogo humorístico. O sea, monologarte comprende todo lo que tiene que ver con el humor en todas sus formas. Claro. Por ende, hay personajes, hay música, y hay stand-up. Pero no es exclusivamente de stand-up. Y también lo vemos como un espacio para la gente que quiera mostrarse y se muestre. No somos selectivos, así decimos, no, al contrario. Por eso damos una mano en dirección. Eso no lo hace cualquiera. Vienen a mostrarnos un material y bueno, damos alguna mano en dirección para poder direccionar también a donde nosotros queremos ir, en lo que es humor. Así que eso también está bueno. Sí, eso está bueno. Así que bueno, siempre estuvimos en la esquina del negro. Y bueno, y estamos ahí con este ciclo, que la verdad es la cuarta temporada. Esta. Sí. La cuarta temporada y siempre nos ha ido muy bien. Gracias a Dios, la verdad, porque como decía Mari, nosotros lo que tratamos de hacer es que los artistas tengan un espacio donde, primero, bueno, trabajar, lucirse, que tengan funciones pagas, que eso no pasa. Eso no pasa. Siempre, obviamente, depende de la convocatoria que tengamos todo, de cuánto nos movamos, de un todo en general. Pero bueno, nada, contamos con un invitado especial por noche que va dando un toque de esplendor a la noche. Grandes actores, sí, siempre, sí, la verdad que sí. Siempre se han portado. Y también de la mejor como manera. Somos actrices. Y tratamos que los que vienen a participar nada más se preocupen y se enfoquen en su monólogo, que no tengan que estar pensando ni en el sonido, claro, ni las entradas, ni nada por el estilo. Eso nos ocupamos nosotras. También así terminamos, pero bueno. Pero esa es la idea. Y que sean funciones pagas. Y que sean funciones pagas, y bueno. Y eso es más o menos monologarte. Y nos quieren la gente, ¿no? Cuéntenos ustedes cómo fue su experiencia. Alejandro, contanos. Mi experiencia en monologarte ha sido muy traumática. Desde ese entonces que yo lo cojo. Entonces, ¿quién te tocó, Pablo o Mariela? Las dos. Ah, salió trío ahí. Sí, porque bueno, se habían enterado un poco del temita este que yo tengo de la frescura, de la acidez. Y es raro lo que pasa eso en una mujer, ¿no? Le decía, este no se le para. Ah, no, va a ver que conmigo se le para. Conmigo sí. Conmigo sí. Estamos haciendo competencia, las dos perdimos igual, pero... Perdieron, pero bueno, la mística está, yo creo que hay que trabajarlo un poco. No, hablando en serio, la verdad una experiencia muy buena, pocas veces, prácticamente ninguna, me he subido pocas veces al escenario, no que soy el gran stand-upero de Rosario. Un genio. De todos los lugares me hace sentir muy cómodo, como dicen ella, uno llega, no se preocupa absolutamente por nada, más de que la única preocupación es después de quién vas y a quién va después de vos. Y que la cerveza esté fría, nada más, la única preocupación. Y la verdad que es un ciclo que está muy bueno, es muy conocido, son bastante modestas dentro de todo, pero conozco muchísima gente cuando yo le digo que estoy en ese ciclo. Ah, sí, lo escuché nombrar, hay muchísima gente que lo conoce. Sí, eso es re grosso, algo que nos sorprende todo el tiempo. Porque nosotros en Monologarte empezó, en su comienzo éramos uno más, había un hombre que era la tercera pata en este grupo, y después contamos con el apoyo de otra persona más que nos ayudaba con todo lo que era la técnica y todo, y hace un tiempo esta parte estamos las dos solas, que bueno, básicamente fuimos las cabezas de esto, y nada, y como que nosotros siempre la venimos peleando tanto, que encontrarnos con gente o mucha gente que nos diga, ah, monologarte, o que, ah, sí, y un montón de gente donde vamos siempre, ah, sí, monologarte. Sí. Y la verdad que nos sorprende y está buenísimo, ¿no? No, lo lindo que es el ciclo, ¿no? Más allá de que a veces voy, inclusive cuando no me toca a mí participar, voy a verlo y siempre la paso bien. ¿Vos de qué decís? No, yo a Paula la conozco hace 3 años, siempre la tuve arriba. La quiero mucho, Paula. Nunca pudiste hacer misionero, ¿no? Me costaba jamás. Mariela la conocí este año y bueno. Muy buena gente, por sobre todo. ¿También eso arriba, Mariela o? Mariela, no sé, de costadito. De costadito. No, lo que más importa es que. Se preocupan porque el grupo está bueno, porque hay muy buena onda entre todos, me gusta. Y lo llevan bien. Estoy muy conforme con ellas. Son, me gusta mucho. Yo este año la primera vez que voy a jugarte. Y La verdad que son dos genias. Sí, pero sí, en serio. Sí, están re buenos. Sí, están re buenos. Sí, están re buenos. Sí, algo que. Hoy Mariela nos rechazó, pero bueno, qué bueno. Sí. Nunca vi dos mujeres tan lindas como esa. Yo creo que esta tiene la posibilidad de que deje la frescura de lado. De manera, a veces se equivocan que dejan subir al escenario a cualquiera, claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Che, ¿y la difusión del ciclo cómo la hacen? ¿Todo solamente por redes sociales? La difusión la hacemos por redes sociales. Ay, poneme voz de locutora, mírame. Dale, sí. Con ustedes, Paula Solari. La difusión la hacemos por redes sociales, avisos en el diario, y también la hacemos por papelitos, boca en boca, boca en boca, y los panfletos que nos hacen. Y los panfletos. Ay, hacemos publicidad boca por boca a boca, me interesa. Bueno, de boca a boca. Tucu. Se podría está hacer haciendo la seña de un pete. Cabeza a cabeza, tronco a cabeza. No, y hacemos mucho, bueno, sí, folletos, volantes, vamos pegando diferentes. Hacen lugares. Impresiones físicas, digamos. Sí, sí, sí, sí. Todas hacemos con el loguito de no arrojar en la vía pública. Sí, todo bajo la norma Irán, ¿no? Sí. Exactamente. Hoteles de la zona también. Sí, trabajamos. No, sí, sí. No es que nosotros hacemos servicios en hoteles. De boca en boca por los hoteles. Sonó feo eso. No, porque como venimos trabajando con la esquina del negro. Trabajamos en la esquina del negro. Y en la esquina, si bien la esquina del negro es un lugar referente del humor local, tiene lo que tiene algo de convocatoria, y tiene el radio de los hoteles y la gente que está en Rosario boyando, que viene a lo mejor un fin de semana. Claro. ¿Dónde voy? En la esquina del negro. Y bueno. Entonces, nosotros aprovechamos, ¿entendés? Repartimos por los hoteles de la zona. O sea, usamos de gente inocente. Una vez vino una mesa grande, eran todos peruanos, que no entendían nada por y eso. Y eso no, les vino muy bien, que bueno, cerraron las rosas. Entonces. Claro. Nos manejamos con el hotelcito ese que está por Mendoza y estamos solteras. Estamos solteras, ¿eh? Las tres. Y una tiene el culo virgen. Eso fue el programa de hoy. Gracias por escucharnos. No, pero quiero seguir la charla porque somos muchos y hay muchas cosas para. Me interesan, no sé, muchas cosas. Experiencias de ustedes arriba del escenario. Alguna noche especial que haya pasado algo muy, y muy extraño. Me pasó que me olvidé de todo, se me puso la mente en blanco. Cero, no te acordaba nada. Nada, nada. Y tenía a mi mujer gritando, tirándome letras, y otra compañera que estaba al costado, que sabía el monólogo, y no las escuché. Después vi el video y las escuchaba que me tiraban letras, pero no estaba totalmente en blanco. No, pero pude seguir. No dijiste nada. No, la quise, arranqué un poquito y otra vez me quedé. Empezaba a hablar con el público, ¿qué haces? Cuando vino el belga. ¿Te acordás? Sí. Fue terrible. Sí, me acuerdo. Una experiencia horrible. Y sí, muy fea. Yo por eso siempre lo tengo escrito en un papel. Cosa de que de última queda mal que saque un papel y mire, pero por lo menos está ahí. Por lo menos digo algo. No sé, saber que está el papel ahí. Que no eran gentes. Eran todos cartones que parecían gente. Están todos quietos. No sé si hay drogadicto anónimo o algo de eso. Están todos re duros, mal. Me miraban ahí en la esquina esa. Sí, sí. No de la esquina negra. No, sí, ya sé. Otra esquina. No, fue durísimo, pero durísimo. Estaban todos así, todos quietos. Nadie se reía, nada, no hacía nada. No sé, para mí no estaba. Como sí. Les traigo paz. Pero que era un show que había varios comediantes. Un open mic. Había un presentador. Porque ahí también es como rol del presentador. Sí. Como explicar lo que va a pasar y medio como precalentar un poco el público. Y si no está eso. Se refumaron. Te voy a explicar. Ella era la presentadora. Ahí va. Por ejemplo, en el 2014 yo estaba en un grupo que hacíamos muchos espectáculos, no iba bien. Alcohólicos Anónimos. Sí, se llamaba Escondete Clotilde. Y una vez fuimos a hacer un show a una cena de odontólogos, a Villa Constitución. y la gente no se rió para nada con los cinco, con ninguno de los cinco. Es más, el pelado Rodríguez, que es odontólogo, que estaba, conocía al padre y todo, tampoco le dio un bolo. Ah, esa la contó el pelado. Fue terrible, esa fue terrible. Lo peor de todo es que cobramos muy bien, pero nos fuimos con una bronca bárbara. Sí, porque la gente nos enganchó. Está bien, por ahí eso. La gente fue una cena y le metieron a cinco locos a hablar ahí. Encima gente de pueblo, viste, que es jodido. Pero otra gente de Figueras, Arroyo Seco. Sí. Yo ahora más le pago a gente para que vaya y se ría. Reidores. Reidores. Por ejemplo, oficiales. Yo el viernes llevo mis reidores. Claro. Se puede si no reír la tenía conmigo, Andrea. ¿No? Ah, también en monologar de prestamos servicio de reidora. Sí, Andrea. Andrea Ferreira. Sí. Chan. Se ríe, se tienta, es buenísimo, ¿eh? El mejor público para tener. Y Robert también se podía reír. Ah, Robert se ríe cualquier boludez. Si hay gente que te van a decir, che, vení, vení siempre. Claro. Sí, dame un porrón gratis, vení. Sí, porque aparte de esa misma gente le contagia. Contagia. Entonces vos decís. Cada vez lo que tiene el humor que es. La risa es contagiosa. Si no arranca parte del público, el resto no arranca más. Sí, y por ahí lo que pasa en situaciones como la que contabas vos recién, sí, que no se ríe nadie. No, por ahí hay gente que no entiende mucho el género, que está, fue ahí a tomar algo, a comer, y que encima pasa eso, que nadie se ríe, entonces no como que no falta el chispazo que arranque. Claro. La risa. A veces hay gente también que le gusta, pero no se ríe, están atentos y escuchando. Yo cuando voy a ver stand-up, seguro que a ustedes les pasa también, no soy de cagarme de risa, carcajadas mal, soy como para ir a sonreír, o por dentro pensar, uy, qué bueno que estuvo ese remate, o qué bueno eso que hizo ahí, pero no soy de morirme de la risa. No, depende, algunos sí me hacen cagar risa. Me río, aplaudo, así, me parece bien. ¿No? Un tipo muy dócil. De... soy muy bueno, soy muy bueno. No, pero que la vitina, río. Me río, me hace. A mí por ahí me pasa que no entiendo los chistes. Tuve una experiencia de esa hoy. No entendí ningún chiste. Ah, sí, fue buenísimo. Te lo hicieron notar a todo el mundo. Sí, se burlaron de mí, me hicieron bullying. Bullying en masivo. Ah, yo te hice bullying desde el escenario. Sí, vos me hiciste bullying desde el escenario. Y perdón, fue. Era justo fea la actitud. Fea la actitud. Una menos. Teniendo en cuenta que yo. Y una vaca menos. Una vaca menos. No es que Ingrid dice la gordita, es que. No. Hay un cartel ahí. Te tengo un corderito, sí. Te desubicaste de pouch. No, estaba leyendo un cartel. Están desubicadas. Me olvidé de entre un... Siempre pensando en coger. Bueno, sí. Ey, pero pareciera que no lo hace nunca por la cara que tiene. Ay, Paula, chico. No coge nunca. Obvio. ¿Cómo venís en tu vida amorosa, Paula? Contalo, Paula. ¡No! No, por el favor. El público quiere saber. No quiere saber. ¿Quieren saber? ¡Sí! Que nadie lo quiere saber. Por el, acá 3 meses va a seguir la misma. Así que... sí. Los teléfonos están sonando a full, Paula. Suena el teléfono. El tiempo. Tenemos un llamado de Jorge de Villa Bonorra Alves. Hola, sí, Paula, ¿te acordás de anoche? Bueno, mami, a ver si te mojo un poquito más porque me duele la pija metiéndola. Finoli, dice. Qué ordinaria. Bueno, gracias. ¿Cómo se llamaba? Menos mal que preguntaste al principio si se podía decir todo, si se podían decir palabras. Si podía decir impropio. ¿Qué es lo primero que te pregunté cuando iba a hacer mi monólogo? Ay, sí, hoy puede creer, estaba pasando el texto y ahora dice. Culo. Ay, ¿puedo decir culo? No, pija. Ay, pija. Y es una palabra fuerte. ¿Puedo decir pija? Es una palabra fuerte, no más. Pija, ¿puedo decir pija? Sí, yo tengo uno y nunca le digo pija. Bubalú, le digo. Fresco, le digo. Fresco. Agua fresh. Sí. Lentífrico. Bueno, ya está. ¿Ustedes, chicas, alguna noche memorable de stand-up? De lujuria. O de humor. Conoció un negro. Y Mariela, digamos que en la esquina del negro tuvo sus mejores noches de sexo violento. ¿En lo que es el camarín o no? Chao. ¿O me mintieron? Chao. Durísimo. O sea que vos no eras. No, claramente. Nervios, escándalo, tensión. Escándalo. Risas. Es un escándalo. A ver, ¿cómo lo cojo? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cómo lo cojo? Frótalo. Yo he cogido arriba de la mesa y cómo. Esta sí bancaría. La mesa en mi casa no. Bueno, hacemos orgía, che. Yo tengo 3 contra 3. Da para hacer orgía. 3 contra 3. Y hacemos no, en realidad son 3 contra 2. Yo puedo filmar si quieren, chicas. Hacemos trencito. Bueno, no, se fue el choto. El chocolate. Mejor noche memorable. Ah, una noche de. Sí, no tiene que ser mejor o peor, pero algo que le haya llamado la atención, o el público haya sido medio raro, o algo le haya pasado a ustedes. Sí, que los remates que yo tenía no se rieron, se rieron con las otras cosas. Y yo, sí, what the fuck. Ey, chicos, lo estudié para que salieran con eso. Bueno, no yo salían, ya estudié mi monólogo la semana pasada y fue genial. Ya, sí, fue un espectáculo. Ah, no te vi, fue yo muy bueno. Fue muy bueno, no como hoy, pero... No, a mí también, ¿no? ¿No? Y estuvo muy bien. Pero, no, pero sí, bueno, me sentí muy bien. Aparte fuiste primera, güey, subiste primera. Sí, subí primera, me mataron, son hijo de puta. Ey, bueno, no me van a hacer subir primera. Y no sabemos. Antes de hacer. Sí. No, sé que no, primero, antes. No, pero me sentí re bien la semana pasada, si alguien quería saberlo. Ay, nadie me había preguntado. Mariela, ¿cómo te sentiste la semana pasada? No, qué Mariela, sé yo, bien. Me sentí re bien. ¿Te sentiste cómoda? Sí, inclusive hasta cuando se te escapó una teta de colpiño, ¿te sentiste cómoda? No, no era parte de la idea. Ah, mira, la pasé muy bien yo ahí. Una de las mejores partes del monólogo. O cuando Paula se pone las calzas. Ah, sí, eso también. Bueno, chicos, bueno, hay que distraer visualmente. O sea, que no decaiga, si el material es malo, por lo menos está escotado. No, es bueno el material que tenés. A mí me gustó. Me hiciste reír mucho. Bueno, eso que dijiste recién es un tema interesante, porque yo escuché de muchas comediantes de afuera, digamos, de que vienen hace mucho tiempo laburando, esto de que por ahí a veces estar muy buena o muy producida, muy maquillada, muy escotada, lo que sea arriba del escenario puede distraer. Estar muy buena, ¿viste lo que te dijo? No, igualmente... ¿Cómo lo ven ustedes? No, no, a mí me gusta producirme, ponerme linda, es como... Yo no puedo ir así nomás a... No, tampoco digo que vaya así nomás, pero digo... Pero igual, el vestuario es para el monólogo que tengo. Claro. No, yo no puedo jugar, que soy tetona, teniendo hasta una polera hasta arriba. Entonces no se va a entender, claro, y no va a causar gracia. Igualmente, sí, yo entiendo la postura por ahí a los Meyerholm de decir, bueno, los actores son obreros, no necesitan más que su cuerpo para mostrar lo que están actuando. Pero sí, a mí me gusta, ponerme linda, como Paula, es un agasajo también producirnos para. Claro. Eso lo veo así yo, ¿vos, Paula? Sí, yo pienso lo mismo. Igualmente, o sea... Que una persona se produzca o lo que fuese para una actuación y que eso distraiga, habla muy muy mal de su trabajo, su labor actoral, sí, o de comediante o lo que fuese. Porque evidentemente no puede sostener desde otro lugar, claro, lo que está diciendo, ¿no? Claro. Lo que está mostrando. Pero no, está bueno darle un toque. Yo, de cualquier modo, y hablando de estándar, yo voy un poco contra los estándares del estándar y esto tan clásico del estándar. Para mí, romper con cualquier otra intervención artística que se le pueda hacer es... Ya está. Bueno, sí, sí, está abierta la posibilidad. Como así también el que tenga ganas de subir casual o lo que fuese. Sí, claro. Cada uno se maneja. Yo soy bastante coqueta, así que claro, no voy a dejar de ser yo. Depende muy de cada uno, de cómo es y cómo se... Tengo ganas de trabajar, pero... O hijo, el mediodía no estaba. Pobrecitas. No, en general estamos todos de acuerdo que tanto hombres como mujeres, y subir en ojota y bermuda y una musculosa no está bueno. Porque ya de entrada como sí, que no demuestra que no le estás poniendo pila ahí, digamos, lo que estás haciendo. Estoy al horno, yo me subo a las medias, la chancleta esa. Bueno, pero no es que ver, vos estás haciendo personaje. Bueno, me hace sentir más cómodo. Claro, yo por ahí me refiero más que nada en el término de este stand-up clásico, que es como algo que vos lo podés ver como algo que decís, bueno, esto es esto. Sí. Pero después cuando metes personajes o lo que sea arriba, ya obviamente cambia todo. Sí, totalmente. Pero está sí, bueno, es se puede, yo creo que se puede. Justo hace poco vino Gabriel Roca, que ha estado ahí en Monologarte. Sí. Y hablábamos de esto, de cómo se combina, se termina combinando todo esto, el stand-up, el monólogo de humor, la comedia en general, el humor en general. ¿Cómo es abierto? Porque dentro del circuito de stand-up mismo, que hoy en día no está tan armado acá en Rosario, nadie te va a decir, nadie se va a enojar con vos por hacer un personaje, ponele. Nadie te va a decir nada por meter algo medio raro. Depende. Alguno por ahí no le gusta, pero no te van a dejar afuera de un open, ponele, por querer hacer un personaje ahí. Me parece, no sé. No, fuego interno. Chicas, si quieren compartir con el resto de la clase. Yo tuve que luchar mucho para poder hacer un personaje en Monologarte. Tuve que luchar mucho porque no querían, me echaron varias veces. Pero bueno, el burro no gana por lindo, sino por insistente. Ah, no gana por la tarasca. No, no, el burro. No, está bueno poder desplazarse un poco. O sea, el stand-up es el stand-up y habla de una persona lo más común y corriente. Lo que seguramente te había dicho Gaby, que él lo juega mucho desde el lado de la construcción, él tiene un laburo actoral muy grande, sí, y es genial lo que hace, que él lo refleja en sus stand-up. Y eso está buenísimo. Por ejemplo, con Ale, él lo que hace, lo que tenía era un monólogo de stand-up, muy clásico, muy convencional, y su vestimenta era acorde a eso. Entonces nosotros lo que hicimos fue desafiarlo para que en esta instancia de Monologarte, esta nueva temporada de Monologarte, pudiera hacer un personaje. Y lo que cambió el monólogo de Alejandro es genial. Sí. Le dio una vida a lo que estaba haciendo. Y en parte se empezó a divertir. Claro. Porque a veces el que a mí me dicen cambiar material, cambiar material. Pero tenés que también divertirte con lo que vos tenés. ¿Entendés? Como con un texto clásico, a lo mejor que vos hagas siempre. Vos te vas a Buenos Aires y ellos te los mantienen. No te lo van a cambiar nunca un texto. Te pueden ir agregando y uno va agregando cosas. Pero de hecho, ¿qué pasa cuando te dejaste de divertir con empezar a hacer, empezar a buscar, empezar a sacarle jugo a lo que tenés? Y bueno, Alejandro fue el típico caso de que le cambió un montón. Sí. Después va a volver. Y seguramente cuando vuelva el monólogo clásico de él, lo va a hacer con otra intención. Lo va a hacer diferente. Sí, totalmente. Lo va a vivenciar de otra manera, porque el cuerpo tiene memoria y su cuerpo no le va a olvidar mal el personaje aparte nosotros veíamos que el monólogo de Alejandro es un monólogo que funciona, siempre funcionó, la gente siempre se rió, le gustó, pero él no le estaba gustando hacerlo. Estaba aburrido, lo hacía mecánico. Y nosotros, viviendo desde otra mirada, veíamos eso, estaba aburrido haciéndolo, por más que funcionara y por más que la gente se reía. Y dio una vuelta de tuerca, está genial. Bueno, ahora me puedo dormir tranquilo. Me han hecho muy feliz. Sí, a veces me pasa de comediantes que repiten mucho lo mismo, que si se aburren, para mí lo que tendrían que hacer también, bueno, además de probar con hacer personajes o probar de cambiarlo para el lado que sea, es probar material nuevo. Anotarse en Open, en lugares para probar material, y probar. Si uno todo el tiempo, cada semana que pasa, cada día que pasa, uno se le ocurren cosas, tiene vivencias o ocurrencias, que es cuestión de sentarse, y esa es la parte jodida, sentarse y laburarlo y encontrarle la vuelta, encontrar los remates, encontrar, hacer que funcione. Pero a mí personalmente, probar material nuevo siempre me genera como una excitación, una emoción de ver qué va a pasar, no saber qué va a pasar. Vamos a sacar una foto. Yo no sé dónde estoy. Yo nada más. Uy, yo falta trabajo. ¿Allá? No, para ir dándole un cierre, ahora sí vamos a ir a los chivos y vamos a meter todos los datos de eventos. ¿Sirve? Sí, por ahí, bueno. Por ahí, qué sé yo, como digo, esto va a salir dentro de un par de meses, así que todo lo que sea show de la semana que viene o la otra, lo que sea, por ahí no sirve. Pero por ahí los datos personales, donde la gente donde los puede encontrar. Ya tengo. Monologarte. Un ciclo que hasta ahora viene hace 2 años y no sabemos si va a estar dentro de 3 meses. Pero un ciclo que sí, bueno, llega a estar. Bueno, pueden encontrarnos en la fanpage. Grupo de teatro El Cuelgue, de Colgado, Cuelgue, repetirlo como la locutora. Pueden encontrarnos en Facebook, en Grupo de Teatro El Cuelgue. Pueden llamarnos, si no, no sé decir el número. No, pero decir Grupo de Teatro en fanpage, donde están todos los eventos. Ah, nos pueden encontrar en nuestra fanpage. ¿Cómo se dice fan? Fanpage. En nuestra fanpage, Grupo de Teatro El Cuelgue. Nos dan me gusta y pueden ver todas las funciones, todas las fotos que fuimos sacando mesa por mesa. Y no se olviden que estamos, bueno, ya dentro de 3 meses no estaremos, pero en la esquina del negro, en... Vamos a hacerla. Monologarte. Fanpage. Después, yo me voy a meter un chivo que no sé si va a estar después. ¿Cómo se edita? ¿Cortar o borrar? Los viernes de julio estoy con el raudal. Estuve con el raudal. ¿Julio estuviste? No, pero a lo mejor volvemos. Por eso lo digo. Este es tu chivo de tus clases. Ahora bueno. Déjame, digo lo del raudal. Vamos por partes. Lo del raudal, bueno, una hora. Ustedes sigan. A lo mejor la voy a hacer de nuevo. Es una obra de teatro que dirige Nicolás Constantino y trabajo con Mercedes Sansuay. Bueno, y después me pueden encontrar en Facebook. En este momento estamos parando porque yo estamos sacando una foto. Yo no sé si ahí salimos todos. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Paula Solari y ahí me pueden escribir para talleres, para salir. Estoy soltera, depilada. No, ahí me pueden escribir para talleres. Ahora arranco en julio, taller de stand-up nivel inicial los días jueves de 19 a 21, los días miércoles nivel avanzado de 19 a 21, en Mitre Casi Córdoba, Mitre 833. 835. Ahí está. Mitre 833. Sí, Mitre y Córdoba, Sala Mitre, los días miércoles y jueves de 19 a 21 horas, taller de stand-up avanzado o inicial. Y después estoy con funciones donde se van presentando alumnos y demás. Ahí estoy siempre. Vamos a ver bien dónde, no sé, acá tres meses dónde estaremos, pero si no Liverpool o, bueno, el otro bar que seguramente se llamará igual si cambian los nombres, si no, no sé dónde estaremos. Old Trafford. Y si no, bueno, nos van a ver bollando porque seguimos Trafford. Haciendo funciones. Trafford. Por todos los barrios. Trafford. Old Trafford. Lo que te está sucediendo hoy es lo mismo que a mí me sucede cuando quiero pronunciar tu apellido o el de inglés. ¿Qué le podemos decir? No, pero no se olviden de agregarla a Paula Solari. Agréguenla, talleres de stand-up, formación de gente, formación, te hace animarte a subir al escenario, te corrige, te dirige. Está muy buena, una rubia que está muy buena. De acá a tres meses no sabemos si va a seguir siendo rubia, pero está muy buena. Sigue estando buena porque sigo engordando así a pasos agigantados. Bueno, como toda mujer dice que engorda, pero en realidad yo todo lo que veo le doy, así sea flácido o no, le doy. A la clara es que por eso. No, flácido es lo mío. Fresco era. Ah, fresco. Mi temita de frescura. Bueno, ¿qué más podemos chiviar? ¿Alguno de ustedes tiene algo para chiviar? ¿Algún Facebook personal? O... Yo soy escritora, tengo una. Si quieren leer mis escritos, no solamente hago cosas, digamos, divertidas, no hago humor, sino que también tengo mi lado serio. Estoy por publicar un libro. Así que tengo una página, se llama Ingrid A. Mjolch. Se escribe Mulchi, M U con 10 L C H I. O búsqueme en mi página. Con diéresis encima. Sí. Cagamos. Sí. No existe. ¿Cómo lo haces en el teclado? ¿Cómo lo hiciste, Marina, en el teclado? Sí. No, me han tomado mochino, no. Pero... Tenés que exportar o importar un teclado afuera para escribir tu apellido. Sí, no, tuve tres teclas tuve que tocar. No, entonces Mulchi, ya está. Al mismo tiempo. Dejá joder con la pronunciación, ya está. Bueno, Mulchi. Bueno, ¿algún chivo que quiere meter ahí? ¿Vale, tampoco? No, yo. Gracias por invitarnos. Gracias, por verdad, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por venir. Yo soy Thor, como siempre me pueden encontrar en facebook.com/BJTor. Se escribe BJTHOR. Y eso es todo por hoy. Gracias por venir. A todos. Hasta la próxima. Chao. Adiós.